Bueno, sí, creo que en realidad son distintas caras de un mismo tema, ¿no? Que es el avance de las políticas neoliberales, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, y esta cuestión de la Alianza del Pacífico, que va a repercutir de seguir adelante en la vida cotidiana de los argentinos. Y también, bueno, esta cuestión de los tarifazos, el tema del avance sobre la información, la base de datos del ANSES, la extranjerización de la tierra. Yo hubiera agregado también este tema del traslado del dinero al fondo de conurbano. Ajá. Que nos va a repercutir seriamente a las provincias del interior. Creo que son todos aspectos de una política que se está implementando, que lentamente la gente comienza a percibir que realmente no está del lado de la gente, sino de los sectores concentrados de la economía nacional. Uh-huh. Y en este caso, cuando hablamos de la Alianza del Pacífico, trasladándolo a los grandes grupos económicos de las multinacionales que, uh-huh, que manejan el mundo, ¿no? Bien, ya vamos a hablar con quién va a ser la que va a plantearnos el tema en la tarde de hoy, que es Vanessa Vicente. Guillermo, a ver, como para una primera aproximación, los argentinos ya hemos hablado de este tema cuando hablamos de la posibilidad del ALCA, ¿no? Una cosa así, sí, parecida. Digo, para emparentarlo con algún debate que hemos tenido en los últimos años. Esta es el ALCA recargado, como Matrix recargado. Es el ALCA recargado porque es mucho más fuerte, está la derecha a nivel internacional. Se pretende ahora, con estos golpes blandos que empezaron por Paraguay, que siguieron con Dilma, que la derecha ganó en Argentina, que Perú está... Bueno, con todos estos países que están políticamente gobernados por sectores de la derecha, el Departamento de Estado norteamericano vuelve a pretender instalar estos tratados de libre comercio, que implica beneficio para grandes corporaciones que ya no, ni siquiera son norteamericanas, sino que son transnacionales, y ni siquiera se sabe quiénes son los dueños en concretos. Pero lo que es una realidad es que hay intereses absolutamente espurios, como pasó con acá con lo que fue la deuda argentina con Paul Singer, que, uh-huh, están detrás de todas estas cuestiones. Este ALCA, que ahora Argentina pasó a ser un país observador, también tiene como objetivo unirse al Tratado Transpacífico y hacer de contrapeso con lo que es el bloque asiático liderado por China. Ajá. Y a su vez, internamente en Latinoamérica, es depreciar el Mercosur, que tiene objetivos absolutamente distintos. El Mercosur, cuando uno lee en los objetivos de su formación, es distribución del ingreso con justicia social. Parece, ajá, que lo hubiera un peronista, pero no es así, no obstante que lo firmó Menem en aquel momento, ¿no? Claro. Bueno, pero la justicia social no estaba en ese gobierno. Pero bueno, ese es el objetivo: crecimiento con desarrollo y justicia social. Esto es libre comercio absoluto, a contraposición de la Organización Mundial de Comercio, que viene desde el 2001, en la ronda de Doha, en Qatar, viene pretendiendo hacer acuerdos comerciales medianamente equilibrados y respetando los intereses de los países. Eso es lo que... Eso es más o menos... Como para ir entrándole al tema. Más o menos se trata. Bueno, Vanessa, que nos visita y que será quien disertará sobre este tema en la tarde en la Universidad Nacional de Río Negro a partir de las 18 horas. A ver, fracasó el ALCA, menos mal, sí, el 2005. Menos mal. Yo estuve ahí, me acuerdo, no me puedo olvidar ahí. De los presidentes que tuvieron, después futuros presidentes como Evo Morales. Es alentador saber que tantos entendieron lo que significaba, es lo, claro, que tenemos que volver a hacer ahora. Por eso digo, me parece bueno relacionarlo con el tema. Sí. Bueno, ¿qué quedó de eso? Fracasó el ALCA, pero armaron el Grupo del Pacífico acá en América. Lo que igual quedó es la ambición de los grandes grupos corporativos mundiales de generar esquemas jurídicos que sigan permitiendo el libre acceso a los recursos económicos de los países que tienen los recursos. Claro. Acá, permíteme hacer una breve introducción, sí, sí, porque para mucha gente son temas muy nuevos. Estamos hablando de política internacional. Uh-huh. Y hay que desgranar la cosa para llegar a explicarle a la gente por qué algo de política internacional te va a terminar afectando a vos en tu día a día. Uh-huh. Porque en esos temas tan grandes y complejos, la gente común suele decir... ¿Qué me importa? Hagan lo que quieran, yo tengo que trabajar todos los días. Conmigo no va a pasar nada en esto. Y si yo trabajo voy a estar bien. Uh-huh. El problema ahí es que muy poca gente aprecia la manera en que vivimos en Argentina. Los que hemos tenido la suerte de viajar y la mala suerte de vivir en otros países, hemos regresado sabiendo que en Argentina somos libres, que la democracia existe, que los derechos van en crecimiento. La verdad es que creo que gracias a las corrientes peronistas, sobre todo en nuestro país, los derechos, los argentinos sabemos que crecen y que no decrecen. En otros países realmente la gente deja de ser libre y se acostumbró a perder derechos. Se acostumbró a que los mercados y el comercio le dominan la vida. Estos tratados de libre comercio son muy distintos a lo que él explicaba del Mercosur, porque el Mercosur son acuerdos regionales que tienen que ver con una integración socioeconómica, política, y tienen en cuenta las sociedades, y tienen en cuenta las constituciones de cada país. Y las asambleas son públicas. Uno, si quiere, se sienta a estudiar todos los debates que hubo durante la conformación del Mercosur. Estés o no estés de acuerdo, lo podés revisar. Es un encuentro entre pares. Sí, ¿no? Y entre pares en donde, por ejemplo, estamos hablando de política internacional, el oyente tiene que entender qué es un arancel. Un arancel es un impuesto que se le cobra a un producto que vos vas a ingresar a tu país. Entonces, si en tu país vos producís manzanas y peras, como nos pasa en el Valle, por supuesto, el arancel para manzanas y peras va a tener que ser un poco más alto. ¿Por qué? Porque vos, como gobernante de ese país, querés cuidar a la gente que ya está trabajando en ese tema. Si vos bajás el arancel, lo que haces es dejar de cuidar a la gente que está trabajando en ese tema. Eso es un arancel. Cuando uno habla de acuerdos como el Mercosur, los aranceles suelen tener un 14%, más o menos, de promedio, y son los temas sobre los que se pelea todo el tiempo. Che, yo estoy produciendo autos, bajamos, subimos aranceles, vos que estás produciendo, se complementan los países. Los tratados de libre comercio, que son nuevos, y los están tratando de imponer en el mundo, tienen aranceles como máximo de un 5%. Y nuestro presidente está informando que Argentina va a tener arancel cero. O sea, una barbaridad. No existe ninguna planificación socioeconómica interna cuando uno habla de aranceles cero. Yo creo que es una intención de nuestro presidente de promocionar el país porque él quiere que nuestro país esté adentro de los tratados. Después llegar a aranceles cero me parece imposible porque desproteges toda la industria nacional. Pero a lo mejor es el propósito. Quizás es el propósito. Vayamos de a poco. Los tratados de libre comercio no son acuerdos regionales, son contratos entre grandes corporaciones que deciden cómo quieren que se les presente el mundo para mejorar sus negocios. Y la verdad es que a esas corporaciones, vamos a hablar claro, yo soy una ciudadana como una ama de casa, a esas corporaciones los derechos le implican menos ganancias. Porque si vos aumentaste toda tu cadena de derechos en cuestiones laborales, significa que sos un país caro. Lo están diciendo. ¿Qué significa que sos un país caro? Que vos, yo, ella, tienen buenos sueldos y somos dignos. Y que además si alguien nos quiere tocar nuestros derechos laborales, tenemos toda una protección, una cobertura. Andan por ese lado ahora, claro. ¿Viste? Bueno, el discurso del gobierno va por ahí. Todo unido, todo lo que dijo Mario al principio, que le quiero agradecer esta invitación y a pesar de la distancia no podía dejar de venir, porque es una persona que recorre la provincia y está involucrándose con todos los temas. Así que gracias, Mario, por eso estamos acá tan lejos. Lo que él decía al principio de mencionar varios temas, el tarifazo, lo que se habla de la flexibilización laboral, esto de que el laburante es el que pone palos en la rueda, cuando el laburante es el que hace rodar la rueda. Por favor, aprendamos a escuchar que están haciendo una especie de lavado de cerebro social, de volver a cambiar los conceptos que habíamos recuperado. La democracia es lo que es, no es lo que una persona te dice en la televisión que es. La democracia, aunque todavía no la podemos vivir, es la participación de todos. Y nosotros, en este esquema que vivimos hoy, la participación la logramos a través de un Estado grande. Entonces, cuando te hablan de achicar el Estado, significa que quieren que vos participes menos. Son menos caminos para participar en todas las cuestiones del Estado. El Estado somos todos. Entonces, cuando te critican el Estado, te están criticando a vos. Bien o mal, el Estado tiene que ser lo que nosotros querramos que sea. Entonces, lo que están haciendo hoy en una velocidad apabullante son políticas de shock que están aplicando, tienen que ver con adoctrinar toda la mente de una sociedad a rediseñar un esquema socioeconómico, uh-huh, que no es el de los argentinos. Y ahí vamos a entrar en el Transpacífico y en todos los, pero los, todos los trans que unido, vienen, ¿no? Todo claro, unido. Y son contratos. Entonces, no importa el nombre que le pongamos, uh-huh, sepamos que tienen el objetivo de armar todo el esquema jurídico y legislativo del país en favor de estas empresas. Está buenísimo. No, y se volvió a incorporar, y hoy sale en el titular de los diarios, Página por lo menos lo puso y ayer lo vimos a la tarde, el término costos laborales. Tenemos que bajar los costos laborales, uh-huh, tenemos que ser más competitivos. Las grandes potencias y las grandes corporaciones te incorporan ese término. Entonces el común de la gente dice, sí, sí, es verdad, tenemos que ser más competitivos. ¿Sabes lo que significa? Que vos tenés que comer menos, que claro, tus hijos tienen que ir menos a la escuela. Sí. ¿Para qué? Para que ganen los más grandes. El otro día debatíamos y charlábamos sobre un documental de Noam Chomsky, que lo podemos ver en Canal Encuentro, seguramente muchos nos han visto. Por un tiempo, me parece que después... La caída del sueño americano. Uh-huh. Y Noam Chomsky decía, bueno, es que ellos, dice, han puesto en boca de la gente el hecho de que tienen que competir, las grandes corporaciones ponen a competir a los pobres del sistema mientras los ricos se van arreglando. Obvio. Entonces el común de la gente, ayudado por los medios de comunicación por supuesto, hace que se come ese discurso, bueno, y lo toma como algo natural, que bueno, vos te tenés que acostumbrar a que los pobres no podían comprarse una heladera, no podían comprarse auto. Uh-huh. Bueno, eso se incorporó y la gente lo toma como el discurso masivo, bajado desde muchos medios de comunicación dominantes, por supuesto. Otros hacen resistencia. Fíjate que ya hay algunos que están radio, empezando a decir, pero está bueno esto de las importaciones porque las cosas van a bajar. Claro. Y son mejores, te dicen. ¿Viste? Es el primer impacto. El problema es que cuando claro, empezás a... se corta la cadena. Claro. ¿Cuántas licuadoras te podés comprar vos por año? Claro. Una licuadora en toda tu vida, claro, bueno. No, comprad Gaby que me digan las cosas en pizza. Claro. No vas a usar electricidad con la licuadora, que está Muren del otro lado. Sí, está buenísimo esto. Bueno, pero va a ser mejor ir a la charla, ¿no, Mario? Sí, sí, también va a estar Nicolás Rochás, que es un legislador, que es compañero de bancada, que va a estar exponiendo sobre la temática de los amparos contra los tarifazos. Que, bueno, si no hubieran hecho lugar a los amparos, y estaríamos en una situación muchísimo más grave. Así que, bueno, la idea es invitarlos a todos. Sí, igualmente quiere decir algo, Vanessa, pero sí, a partir de las 18 horas vamos a estar en el campus de la universidad. No, con Vanessa vamos a hacer un arreglo ahora. Sí, creo que nos va a dejar el teléfono y la vamos a tener semanal, de columnista toda la semana para que vayamos hablando de estas cosas. No, hay un cierre, un tema de cierre, ¿sí? Porque yo siempre pienso que el oyente de estos temas son muy nuevos, sí, y es importante saber por qué su seguridad ciudadana, sus garantías ciudadanas están en peligro. Cuando uno firma un tratado, un acuerdo internacional, elige un árbitro. Así como vos y yo podemos firmar un contrato y elegimos qué escribanía va a ser el árbitro, sí, ¿no? Si estás dentro del país, elegís si va a ser un juzgado local o una Cámara Federal o la Corte Suprema. Ajá. Cuando hablas de tratados internacionales, elegís u organismos internacionales o estudios jurídicos privados. Sí. Lo que nos identifica que los tratados de libre comercio no son acuerdos, sino que son contratos, es que el árbitro es un estudio jurídico, privado, supranacional. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser más poderoso que nuestra Constitución. Punto aparte, vengan a la charla a ver por qué eso es tan peligroso. Bueno. Perdemos la Constitución.